En vivo, Radio Caso. Estamos transmitiendo en vivo desde la Casa Nacional del Bicentenario en la ciudad de Buenos Aires para Argentina, América Latina y resto del mundo. Hoy tenemos una nueva sesión de Patio Sonoro, en esta ocasión con el dúo Farmacia, quienes van a estar sesionando en conmemoración al Día Nacional del Farmacéutico Argentino. Estamos acá con el dúo previamente para charlar tres segunditos antes de que suban a escena con Ariel y Diego Sima. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo andan todos? Hola. Una hermosa noche en la ciudad de Buenos Aires, refrescando un poquito, pero la verdad que está perfecto para mover el cuerpo con Farmacia. Exacto, vamos a entrar en calor en un ratito. Bueno, cuéntenos acerca del Día del Farmacéutico. Esta conmemoración, Día Nacional del Farmacéutico Argentino. ¿Nacional o internacional? No, nacional. Hay nacional. Otra fecha que es, claro, exactamente la mundial. Y primero, antes que nada, bueno, bienvenidos a nuestra farmacia, a compartir con nosotros nuestra música, que hace mucho que no tocábamos en Capital Federal y estamos muy emocionados de hacerlo. Muchas gracias por habernos invitado. No, buenísimo, buenísimo que estén acá. La verdad es que va a estar increíble. Estuvimos escuchando un poco de la prueba de sonido y se van a sentir algunas vibraciones. Y compartir justo en este día especial conmemorando a todos los farmacéuticos. Muchos trabajadores, ¿no? En el mundo, en el universo farmacéutico, a quien le damos nuestro cariño en este día tan especial, por el esfuerzo, por estar ahí las 24 horas. Exactamente, exactamente. Abierto las 24 horas. Abierto las 24 horas. Así que, bueno, nada. Simplemente, chicos, queríamos ver un poco en qué andaban, en qué anda Farmacia en este momento y algunas cositas más, y después los dejamos tranquilos para que se preparen para esta noche de show. Perfecto. Hoy sale un tema nuevo de nuestro último álbum, 24 horas. Pero bueno, lo dejaremos que lo escuchen. Si quieren escuchar algo de Farmacia, lo pueden hacer en Bandcamp y también seguir en sus redes. Están en Instagram, en Facebook. La verdad que... y tienen ahí unas publicaciones muy hermosas, una foto de unos discos muy lindos. Así que los pueden seguir por ahí, ¿no? Ahí en Bandcamp tienen toda su discografía. Sí, el Bandcamp es más fácil porque es farmacia.bandcamp.com. Sí. Después, las redes en general, a veces Farmacia24HS, como Twitter, Instagram, dependiendo el que estaba a disposición, ya que muchos farmacéuticos querían ese nickname. Claro, muy bien. Claro. Así que dependiendo, nos encuentran, pero busquen. Si encuentra alguna, en general Farmacia24HS, como en YouTube también es el canal. Y si encuentran uno de los canales, ya después redirecciona todo. ¿En qué Farmacia tiene varias facetas? ¿En qué momento se encuentran ahora? ¿Tiene una faceta muy pop, una faceta muy techno, 80s también, y una faceta experimental con todos esos aparatos extraños que tienen, la calculadora y qué sé yo? ¿En qué momento están? Arrancamos haciendo puro experimental. En el 2008 hicimos un álbum puramente pop y a partir de ahí fue mezcla de todo, que es donde estamos hoy. Son canciones, pero en un mismo álbum puede aparecer un tema en piano, un tema guitarras bien distorsionadas, un tema instrumental, uno bien pop, otro más... Es una ensalada. Una ensalada. Una ensalada, ese es nuestro género. Una ensalada mixta. Sí. Qué bueno, qué bueno. En las canciones pop también experimentamos bastante. Así que... Claro, es una canción con sonidos, qué o bueno, ritmos. Qué o... bueno, che, qué bueno. Bueno, chicos, la verdad es que no los dejamos tranquilos para que se acomoden y les vamos a dejar escuchando a quienes estén conectados en la transmisión de Radio Caso. Si quieren saber acerca de nuestras actividades, lo pueden hacer en centrodeartesonoro.cultura.gob.ar o también seguirnos en nuestras redes, que estamos ahí en Twitter, Instagram, quiero decir, Facebook y todo eso. Los dejamos con un poco de música y así Farmacia puede alistarse para sí, su show. Ya está la luz de turno, así que ahí vamos a prepararnos. Bueno, éxito, chicos. Gracias. Gracias. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso. Ahí estuvimos hablando con Ariel y Diego Sima de Farmacia, este dúo de pop tecno experimental que se va a presentar esta noche en conmemoración al Día Nacional del Farmacéutico Argentino. Es impresionante. Va cayendo gente aquí en las instalaciones, en el patio de la hermosa Casa Nacional del Bicentenario. ¿Quién les habla? Martín Sandoval. En la técnica está mi compañero Simón Pérez. También Demian Vizgarra en la técnica de sonido junto a Pablo Sánchez Rial. Todo el equipo Caso atrás haciendo este trabajo tan hermoso en pos del arte sonoro. Así que vamos con un poquito de música y después viene Farmacia. En vivo, Radio Caso. Nacional del Bicentenario. Un fuerte aplauso para el dúo Farmacia, quien va a estar sesionando en el Día Nacional del Farmacéutico Argentino. Estamos transmitiendo en vivo para Argentina, América Latina y resto del mundo a través de Radio Caso. Thank you. luz del sol. Situaciones de un día tenso. Somos farmacia. ¿Todo está bien? Todo está bien. Es bastante fuerte. Voz, ¿qué más puedo decir? Tantas cosas sabes. Espero que me recuerdes. Te necesito, todo está bien. ¡Oh, oh! Thank you. llena y me enamora. Me llena y me enamora. Me llena y me enamora. Algo de ti. ¡Feliz día del farmacéutico! Tengo todo el tiempo del mundo para convertirte en chispas, chispas de amor, chispas de amor, chispas de amor, chispas de amor. Tenés todo el tiempo del mundo para convertirme en chispas, chispas de amor, chispas de amor, chispas de amor, chispas de amor. Solicita tu cupo para encontrar tu quietud. Tendrás que esforzarte para viajar. Será tan solo una vez. Soy el hombre más fuerte del mundo. Los demás no sé si existen. Chispas de amor, chispas de amor, chispas de amor, chispas de amor. Sos la mujer más fuerte del mundo. Las demás no sé si existen. Chispas de amor, chispas de amor, chispas de amor, chispas de amor. Tu quietud, tendrás que esforzarte para viajar, será tan solo una vez. We'll be right back. Gracias. Gracias. Gracias. Más cero. técnicas a partir de la célula humana de un adulto. Estas técnicas a partir de la célula humana de un adulto. Año nuevo. En esta canción nos van a ayudar. Hasta el final vamos a cantar todos juntos. Necesito tomar agua. Año nuevo. Las cosas serán igual. todos. Gracias. Los dos temas necesito tomar agua en el anterior, un segundo. Hacete un lado porque no me das. Caigo en Ahora vamos a hacer una canción del nuevo disco. Una canción del nuevo disco que se llama, ya la deben haber escuchado, se llama Obedece. Es para bailar. Último tema. vale mi corazón. Está por partir. Disfruto media hora. Whoa. Gracias. Gracias. Somos Farmacia. Gracias. Nada de nada. Chao, gracias. Así pasó el dúo Farmacia en conmemoración al Día Nacional del Farmacéutico Argentino. Un fuerte aplauso, por favor. Estuvimos transmitiendo en vivo para Radio Caso desde la ciudad de Buenos Aires para Argentina, América Latina y el resto del mundo. Muchas gracias a los presentes por venir. Buenas noches. Exclusivo Radio Caso.